La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Venció Jesús, de gloria se cubrió. Venció Jesús, a la muerte derrotó. 8 de mayo. Es día miércoles de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. Al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 8. Hoy respondemos del Salmo 65: las obras del Señor son admirables. Aleluya. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va manifestándose, va revelándose, va diciendo y haciendo quién es Él. ¿Y qué es lo que pide? Creer en Él. Ahí se decide todo. El Evangelio que hoy escuchamos, esta parte del capítulo 6, aparece la convicción de que Jesús es el pan de vida. Es una declaración solemnísima que ya se venía preparando en lo que hemos escuchado en días pasados. Así, por ejemplo, una vez aclarado el malentendido de que la gente busca a Jesús solo porque les dio de comer, se precisa que hay otro tipo de alimento, uno que permanece para la vida eterna, y ese pan no se compra en la esquina. Ese pan solo es Jesús y lo da Jesús. Una vez que está claro esto, que hay otro pan, el evangelista da un paso más. Este pan viene del cielo y es Jesús. Da la impresión de que se pretende hacer una catequesis progresiva, para que la gente que escucha el relato, y también tenemos que incluirnos nosotros hoy, hoy nosotros que escuchamos este relato, vayamos comprendiendo que aunque hay un pan que satisface una necesidad inmediata, existe otro, Jesús, el Hijo de Dios, quien le da sentido total a la vida, a la existencia. Y Juan lo explica, llamémosle así, con dos exageraciones precisas. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. De esta manera está indicando la plenitud de este nuevo pan, que es Jesucristo. El evangelista lo dice tajantemente. Introduce ese claro que no, ese jamás, jamás tendrá sed. Además, Jesús, el pan bajado del cielo, proporciona vida. Sí, la vida eterna en el Evangelio de Juan es la vida que no tiene fin. Es la vida que abarca todo: el tiempo, la eternidad, el presente, el futuro. De este modo, el adjetivo calificativo, eterna, vida es el sustantivo, eterna es el adjetivo, refiere que es para siempre y comienza ya desde ahora. Por eso tener vida eterna no significa ser inmune a la muerte, ¿eh? Más bien quiere decir que se garantiza vivir ya con sentido, el sentido pleno, total de la existencia y lo que hay en la existencia. Qué hermoso es todo esto. A medida que uno va profundizando más en la fe, pues va encontrando precisamente que la palabra de Dios tiene que ver con la vida de cada día y desde el fondo, y en toda su extensión. Gracias, Padre, porque nos amas y estás obrando para que seamos felices. Porque en medio de dificultades y necesidades nos provees de todo. Porque has enviado a tu Hijo amado, Jesús, rostro tuyo, para que creamos y siguiéndolo a Él, que realiza tus mismas obras, hagamos tu voluntad. Gracias, Padre, porque esto lo has revelado a la gente sencilla. Haz de este día un gran día. Venció Jesús, venció Jesús.